Pamela está viniendo hacia aquí, ya avisó que llega tarde con aviso. Pablito, por ahora, por un tiempo no va a poder estar con nosotros porque tiene, bueno, otras obligaciones. Pero esperemos que vuelva pronto igualmente. Les paso los teléfonos, son 4744-3709. Nos pueden encontrar, como siempre le decimos, en el Facebook, en De Norte a Sur Occidente, en nuestro blog también. Así que bueno, ya hecha la presentación, hoy nos abocamos ya al programa. Tenemos un invitado, podríamos decir, a nivel internacional o latinoamericano. Con nosotros está Carlos Lunas Wong, responsable político del Partido Comunista Peruano. Te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioyentes de Radio Occidente y en especial de tu programa De Norte a Sur. Muchísimas gracias. Carlos, ¿cuáles son las actividades que estás haciendo acá en Argentina? ¿Qué actividad está haciendo el PC peruano? Bueno, antes que nada tenemos que recordar, haciendo una pequeña introducción histórica, ¿no? Los partidos comunistas, como bien sabes, se empezaron a difundir en el mundo a raíz principalmente luego de la Revolución Rusa de 1917, ¿no? En esa época no existía un partido comunista en Perú, pero sí había una simiente, un grupo de intelectuales que desde 1917 empieza a forjar y funda en 1928 el Partido Socialista, posteriormente cambiado el nombre por Partido Comunista en 1930. Y las relaciones con los partidos comunistas, como es bueno decirlo, fueron siempre muy fluidas entre el Partido Comunista. Tanto uno de nuestros pilares, se puede decir, del comunismo es el internacionalismo. Internacionalismo. Uh-huh. ¿Qué significa? Significa que nosotros los comunistas nos sentimos hermanados en la lucha por el socialismo y no vemos diferencias de naciones o diferencias o límites de países. Nos sentimos hermanados en la lucha contra el capital. Nos sentimos hermanados en solidaridad con todos los trabajadores del mundo, ¿no? Como decía el Che Guevara, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde se levante una voz, nosotros nos sentimos solidarios con eso. Y bueno, siempre hubo una hermandad entre los partidos comunistas, y especialmente, hay que recordarlo también, el Partido Comunista de la Argentina fue uno de los principales en América Latina, ¿no? En todo Sudamérica, en el Cono Sur realmente, ¿no? Junto con el chileno, ¿no? Son uno de los más antiguos. Y acá se desarrolló toda una corriente, las conferencias de los partidos comunistas en aquellos primeros años, ¿no? Pero bueno, ahora corren otros vientos. Concluimos ahí la introducción histórica. Corren otros vientos, ¿no? La Unión Soviética no existe más. El Muro de Berlín ha caído. Solo por decir dos cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte de toda la serie de cambios que han habido. Y quizás la juventud ahora, personas que tienen 30 años, 20 años, 25 años, jamás en su vida recuerden o hayan, solo lo encontrarán en los libros de historia, la Unión Soviética, la historia de la Unión Soviética o de la Alemania Democrática o del Este o del socialismo real, ¿no? Sí, sí. Ahora corren otros vientos. No vivieron esa época, ni la Guerra Fría, ni nada de eso. O sea, ya son para ellos momentos históricos, nada más. Así es. Pero sin embargo, eso no significa que el socialismo haya caído como paradigma o como idea, como finalidad, como un fin último de que termine la explotación del hombre por el hombre y que termine las guerras en todo el mundo. Pero vemos con buen augurio, realmente tenemos que sentirnos muy esperanzados con los nuevos vientos que principalmente en América Latina se están gestando y desarrollando, ¿no? De la mano de las dirigencias de Hugo Chávez, de Evo Morales, un socialismo renovado, mejor dicho, un socialismo que ya no hace culpa, no se siente culpable ni tiene por qué sentir que fue una especie de cargar como una cruz la desintegración de la Unión Soviética. Todo lo contrario, es un socialismo que se alimenta fuertemente de las raigambres populares y nacionales de nuestros países, que dicho sea que no está de más decirlo, somos países muy similares, ¿no? Realmente muy similares. En América Latina compartimos el idioma, compartimos antiquísimas tradiciones. Las luchas, las revoluciones, así es. La independencia, ¿no? La lucha revolucionaria, sí, sí, independentista del siglo antepasado, ¿no? Fue una lucha hermanada en toda América Latina contra el colonialismo, contra el imperio español, ¿no? Ahora pues tenemos otro imperio, que es el imperio norteamericano, que ya con sus crisis recurrentes apela cada vez más a la rapiña y a las guerras de rapiña. Estamos construyendo realmente lo vemos así. América Latina está construyendo un nuevo faro, una nueva guía, ¿no? Una nueva esperanza para el mundo. Realmente Europa, como vemos, se debate en una crisis que no tiene forma. No ni los propios economistas, funcionarios de sus mismos usinas ideológicas y institucionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ni siquiera ellos mismos pueden dilucidar una fecha de finalización de la crisis en Europa y en Estados Unidos. No, 2013 ya saben, va a ser otro año de crisis. Entonces, en ese contexto, nuestros países obviamente están resistiendo, ¿no? Bueno, eso quería mencionarlo, ¿no? Eso quería mencionar como una pequeña introducción. Sí, una pequeña primera parte, ¿no? Después mencionarte que acá en Argentina, quien te habla vive 6 años en Argentina, desde hace 6 años, ¿no? En esos 6 años nuestra actividad se ha centrado más en desarrollar vínculos con el Partido Comunista de la Argentina. Desarrollar vínculos, poder traer información de allá de Perú, que muchas veces acá llega o distorsionada o simplemente no llega, ¿no? Y también poder vincular a la colectividad peruana con los partidos políticos de la Argentina, ¿no? Con muchos de los partidos políticos de izquierda. Esa en realidad es, nosotros consideramos, nuestra tarea principal de por qué estamos acá, ¿no? De por qué, o mejor dicho, por qué nuestra actividad acá. Acá en Argentina hay una migración muy fuerte peruana, boliviana y paraguaya, ¿no? Esos tres países. Dos de ellos limítrofes, el caso de Bolivia y Paraguay, y el caso de Perú no es limítrofe, pero sin embargo tiene una fuerte corriente migratoria, ¿no? Y eso básicamente se explica, tenemos que decirlo, por un mercado laboral totalmente muy informal en Perú, ¿no? Un mercado laboral muy informal y que no ofrece expectativas de crecimiento ni de inserción a mucha juventud, ¿no? Que tiene que ver en la necesidad de emigrar. Ahora, yo estaba escuchando con respecto a lo que vos decís, a la cuestión económica en Perú, que muchos políticos o opinólogos o distintos intelectuales de distintas ciencias apuntan a Perú como un nuevo emergente económico que va a ser una potencia mundial de extracción de cobre, que va a superar a Chile, que la afluencia de capitales a Perú es muy grande, pero eso repercute en el plano social, en las grandes bolsones de pobreza que tiene Perú. No, realmente no. Lo que está sucediendo es que hay un buen clima, entre comillas, ¿no? Un buen clima para el inversor, pero no un buen clima para el pueblo, ¿no? Lo que está viendo es realmente una regresión, se puede decir. Perú empezó la época neoliberal en Perú, cuando acá en Argentina empezaba el terrorismo de Estado. En Perú existía un gobierno nacido de un general militar, pero que sin embargo reivindicó muchas cosas muchas necesidades del pueblo, que fue el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. A ese gobierno se le da un golpe interno, se le da un golpe militar, un golpe militar interno, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, ¿no? Y asume otro general que se llama Morales Bermúdez. Y a partir de ese momento empieza el giro de la derecha en Perú, empieza el desmontaje de todo lo que el general anterior que te mencioné, Juan Velasco Alvarado, inició. Por ejemplo, en aquella época se nacionalizaron los pozos petroleros en Perú, La Brea y Pariñas, y se declaró un día festivo para conmemorar esa fecha, ¿no? Ese como un hito histórico, ¿no? La recuperación de dos yacimientos petrolíferos que se denominan La Brea y Pariñas. No solamente eso, se nacionalizaron muchas empresas que estaban en manos de capitales transnacionales, se nacionalizaron y se hicieron públicas. por ejemplo, Centromin, alguna de ellas Centromin Perú, ¿no? Minera del Centro Perú, que fue nacionalizada de una empresa transnacional norteamericana. Se hizo la línea aérea de bandera, Aero Perú. Se hicieron muchas cosas. Pero con ese quiebre se empezó una época de desmantelamiento, y se puede decir que empezó en pequeña escala el neoliberalismo en Perú, ¿no? Estamos hablando de la década del fines del 70, ¿no? Fines del 70. Luego viene el gobierno de la apertura democrática, el año 80, y asume otro Alan García, ¿no? No, Fernando Belaúnde Terry. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el segundo gobierno. Después Alan García. Después Fujimori. Sí, Alan García me acuerdo porque, digamos, estaba en la misma consonancia que Alfonsín, una socialdemocracia. Claro. Tratando de mantener el estado de bienestar y esas cosas. Así es el primer gobierno de Alan García. Claro, no nos confundamos con después, el segundo. No, claro, que después cambió radicalmente, ¿no? Claro, durante el primer gobierno de Alan García, tienes toda la razón. El APRA tenía en sus orígenes una concepción socialdemócrata de avanzada. Sí, sí, sí. Luchaba por el antiimperialismo, ya lo de la década del 30, ¿no? De cuando Haya de la Torre lo funda. Luchaba por el antiimperialismo, por la nacionalización del canal de Panamá. Pero poco a poco la historia de ese partido ha sido de traiciones y de retrocesos, ¿no? En ese aspecto. Y cuando Alan García fue presidente, durante su primer gobierno, del 85 al 90, mantenía en algunos puntos mantenía esa ideología socialdemócrata. Creo que fue el único, y hay que recordarlo también, que durante esa época el Partido Comunista junto con otras fuerzas de izquierda desplegaron una actividad enorme de unidad y de discusiones sobre cómo llevar a cabo las transformaciones en el Perú, y se formó un instrumento político que se llamó Izquierda Unida. Izquierda Unida, que llegó a ser durante esa época la segunda fuerza política en el país. Llegamos a tener la alcaldía de Lima del año 85. Y pero con Fujimori empieza un quiebre aún más hacia el neoliberalismo. Sí, o sea, en América Latina estos movimientos se dan en todos lados, ¿no? Porque acá se da con Menem, bueno. Claro, Fujimori sería el símil de Violeta Chamorro en Nicaragua, Color de Melo en Brasil y así sucesivamente. Claro, Fujimori sería el símil de Menem, ¿no? Sería el símil, el análogo, ¿no? Y bueno, te hacía esa introducción para mencionarte que en esa época de Fujimori es cuando se da los más grandes despidos en el Estado, los más grandes despidos en el aparato público estatal peruano. Y muchas de las personas que viven acá tuvieron que emigrar en esa etapa, ¿no? En la década del 90, 91, 92, que en Perú prácticamente fue el gobierno, creo yo, junto con el Alan García, era un gobierno muy corrupto, ¿sabes? Era un gobierno muy corrupto. El de Fujimori también, pero a su vez se sumó la Carta Blanca, porque después de asumir a los dos años, hay que recordar algo, te menciono, Fujimori asume diciendo que él no va a dar el shock económico, así se denominó en aquella época, el paquetazo, o sea, es decir, el ajuste violento de todo lo que estaba dejando el gobierno de Alan García. Y competía con una persona que hoy es premio Nobel de la Paz, de literatura, que se llama Mario Vargas Llosa, que es un cuadro de derecha, una persona muy conocida a nivel mundial, más aún seguramente con este premio que ha recibido, pero un connotado, conspicuo representante de la derecha liberal de América Latina, ¿no? Sí, sí. Él decía no. Él fue a la contienda electoral diciendo: nosotros vamos a aplicar un shock económico, un paquete de medidas económicas que en el primer año, durante los primeros meses, va a significar despidos, ajuste de precios, qué sé yo. Fujimori, diciendo todo lo contrario, gana. Y en cuanto asume, aplica lo mismo que había dicho que iba a aplicar Vargas Llosa, ¿no? Es decir, asume como una mentira, ¿no? Bueno, acá fue bastante parecido a lo que hizo Menem, ¿no? Porque Menem venía por la revolución productiva. Y el salariazo, creo. Y el salariazo, claro. Revolución productiva y salariazo. Y desmanteló todo. Y dejó todo el mundo en la calle. Sí. Así que el verso era igual. Fue parecido. Y no solo eso, sino que a los dos años este señor Fujimori se da un autogolpe, ¿no? Se da un autogolpe. Es decir, él mismo cierra el Congreso, interviene el Ministerio Público, el Poder Judicial, todo. Y junto con el ejército, pues avalado por la OEA, hay que decirlo, ¿no? Avalado por la OEA. La OEA arma toda una pantomima, ¿no? De que va a fiscalizar y qué sé yo, pero al final fue un aval, con el aval de la OEA, hace un autogolpe y ahí es donde empieza, como te decía, la carta blanca. Tiene un cheque en blanco Fujimori para hacer lo que quiera, ¿no? Y ahí es donde empiezan las grandes privatizaciones y los grandes fraudes. Yo te menciono algo, durante el régimen de Fujimori, el fondo buitre que está ahora reteniendo la fragata Libertad, logró su objetivo con un fondo de Perú también, con el gobierno peruano. El gobierno peruano le pagó al fondo buitre este que está reteniendo la fragata, las exigencias que ellos tenían, ¿no? Pero bueno, esa es solo una nota de color, tal vez, ¿no? Lo principal fue la carta blanca, fue la represión que hubo contra las luchas populares. Mataron a muchos dirigentes comunistas, entre ellos Pedro Wilca, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. A Saúl Cantoral, secretario general de la Federación Minera. Y así, mataron una larga lista. Y no solamente eso, sino que el Poder Judicial se instrumentó para la persecución y para la persecución, utilizando como pretexto la guerra interna que vivía Perú y que había iniciado, que estaba en proceso con el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Es significativo porque tanto el gobierno colombiano como el gobierno peruano de Fujimori, o como el gobierno colombiano de Uribe, mantienen el aparato represivo. Siendo democracia y violan derechos humanos, siendo democracia y hacen desaparecen personas, lo mismo que hicieron las dictaduras, pero desde un gobierno, un régimen supuestamente democrático, ¿no? De esta democracia que tildamos nosotros. Mantiene exactamente la misma forma de represión. Sí, así es. Ahí en Perú, por ejemplo, se instaló un tema que eran los jueces sin rostro. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto en televisión, encapuchados, ¿no? Claro, o sea, los jueces salían al tribunal encapuchados. Y bueno, uno no sabía si eran los jueces realmente. Claro, ¿no? Sí, o quién era, ¿no? Porque sí. Rara la justicia esa, ¿no? Un juez con capucha parece más un terrorista que un juez. Sí, era un verdugo realmente. Claro, un verdugo. Salían los jueces sin rostro, hubo regímenes especiales para... Que fue en realidad, mira, te comento, Sendero Luminoso es un movimiento militar, es dogmático y estructurado, es un aparato militar dogmático, tiene una ideología maoísta, y para ellos, o estás con ellos o estás con el enemigo, no puede haber un término medio. Tanto es así que muchos luchadores sociales de izquierda en Perú fallecieron bajo las balas de Sendero, ¿no? Por ejemplo, María Elena Moyano, que fue una dirigente social en Villa El Salvador, que es una zona muy populosa de Lima, fue asesinada por Sendero, ¿no? Y ellos reivindican esa muerte, Sendero me refiero, no reivindica esa muerte. El alcalde de Izquierda Unida, Fermín Asparren, un alcalde de este grupo que se formó en Perú, sí, sí. Izquierda Unida, un alcalde provincial, como decir, por ejemplo, un alcalde de una provincia acá, ¿no? Un alcalde provincial. Que allá se denominan departamentos, pero bueno, de Ayacucho, que era una de las zonas más golpeadas por la guerra sucia y Sendero, fue asesinado por Sendero también, siendo de Izquierda Unida, tratando de enarbolar también las luchas populares, fue asesinado, porque para ellos no existe el término medio. Claro. Y bueno, te mencionaba esto porque tal es así que en realidad quienes desbaratan a Sendero es la Policía Nacional en Perú, ¿no? Bajo un trabajo de inteligencia de muchos años, ¿no? De muchos años. Y lo desbaratan deteniendo a su líder, ¿no? A Imael Guzmán. Toda la guerra contra subversiva en aldeas, en los Andes peruanos, que significó desplazamiento, miseria, muerte, no sirvió de nada, ¿no? En realidad fue la no fue el ejército que lo capturó, fue la policía, luego de un trabajo de inteligencia, ¿no? De seguimiento, de paciente, de muchos años, ¿no? Sí, sí. Y ahora... creo que recordar, si me equivoco, corregime, que pudieron encontrar, lo pudieron rastrear porque revisaron la basura y encontraron medicamentos que él usaba, sobre todo para la piel, no sé si tenía problemas de psoriasis o algo así. Y encontraron el medicamento que usaba para paliarse esa anomalía que tenía en la piel, ¿no? Sí, y lo encontraron en uno de los barrios más lujosos de Lima, en La Molina. En uno de los barrios más lujosos de Lima. Bueno, eso que tú mencionas es una pista más, ¿no? Porque hubo muchísimas pistas y más antiguas, ¿no? Que vinieron de más antiguo. Pero lo capturan ahí, ¿no? Otra anécdota que hay es que menciona que había una casa muy grande, que vivían dos personas. Pero a las mañanas salían a comprar pan como para 20. Entonces, había mucho pan, ¿no? ni por muy panero que sea uno, decía la policía, ni por muy panero que sea uno va a comer tanto pan, ¿no? Pero bueno. Y bueno, desbaratan, una vez que lo capturan a él, todo ese aparato se desbarata, ¿no? Se desbarata, cayeron los mandos medios, cayeron todo. Y lo que queda hoy de Sendero, que reivindica la lucha armada del campo a la ciudad, es un grupo muy pequeño y muy ligado al narcotráfico, ¿no? Muy ligado a los valles interandinos, a los valles que están en la ceja de selva, lo que sería el límite entre sierra y selva, donde se siembra hoja de coca, ¿no? Pero bueno, te decía que, por ejemplo, y qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que esa persona presa, Aymar Guzmán, a los 2 años de haber caído preso, supuestamente estaba preparando una larga lucha popular. A los 2 años de caer preso, redacta unas famosas cartas de paz, en las cuales pide a Fujimori conversaciones para paz, para la paz, ¿no? Mientras sus mandos medios y todo su aparato que estaba en el campo seguía peleando, ¿no? Ellos piden acuerdos de paz, ¿no? Y qué paradójico que se lo pide al mayor violador de derechos humanos, ¿no? Se lo pide, en realidad, una debacle... Sí, ética, sí, una debacle ideológica, ética, de todo tipo. Sí, una te das cuenta que en realidad no tenía la fibra revolucionaria requerida, ¿no? Porque, fíjate tú, Nelson Mandela, por ejemplo, por mucho menos, o por una lucha mucho más, ética, se puede decir, luchar contra el apartheid en Sudáfrica, estuvo décadas preso y jamás claudicó, ¿no? Jamás claudicó en las peores condiciones, a él lo tenían preso en una isla, me parece, hasta que salió libre, ¿no? Con la cabeza en alto, y su lucha pues fue apoyada por todo el pueblo, ¿no? Pero bueno, esta persona, Aymar Guzmán, pues dos años preso y enviaba cartas de paz, envió varias cartas de paz a Alberto Fujimori y a Montesinos, el principal asesor de Fujimori en temas contra subversivos, ¿no? Y sí, el principal ladrón, también uno de los principales ladrones. El famoso video con el que lo metieron preso por pedir el coime y todo eso. Claro, ese fue uno de los, ese es un anécdota, esa es otra cuestión, ¿no? El Fujimori armó un aparato del Estado, fue un aparato de saqueo, ¿no? Un aparato para saquear el Estado, para desmantelarlo y para comprar conciencias. Y en eso la mano derecha era Vladimiro Montesinos, su asesor, ¿no? Su asesor. En uno de estas de estas medidas que tomaba Fujimori, de estas políticas que llevaba adelante de violación a los derechos humanos, está, si mal no recuerdo, que no hará ni un año creo que salió a la luz de nuevo por los juicios, es la esterilización de mujeres. Así es, no consentidas, ¿no? La esterilización forzada, sí. Sí, la esterilización forzada de mujeres. Que se hacía en... Se le daba a los médicos del MINSA, del Ministerio de Salud peruano, un premio por determinada cantidad de esterilizaciones que hagan, ¿no? Así es. Y se hacía siguiendo pues una política... Sí, más racista, ¿no? Una política racista, ¿no? Porque se las hacía mujeres pobres, mujeres campesinas. Sí, ¿no? Sí. Que iban por un dolor de cabeza o por un dolor de muelas y se las esterilizaba, ¿no? Fue una cosa aberrante. Y te mencionaba que ahora, por ejemplo, qué extraño, ¿no? Que ahora ese grupo de Aymar Guzmán, los que reclaman como líder, están de plácemes ahora, ¿no? Están están dando albricias, ¿no? Porque sí, yo te comentaba, vos me, bueno, me regalaste acá el Unidad, Unidad del partido, el periódico, y dice no al indulto al dictador Fujimori porque los hijos están impulsando un indulto. Así y es. Oh casualidad, los ex senderistas están impulsando también el mismo indulto para es. Todo el mundo y que todo quede en paz y se olvide todo. Digo, ¿cómo es que están en comunión, digamos, los dos grupos, ¿no? Claro, al final terminan viendo lo mismo, ¿no? Sí, los extremos se juntan, dice, ¿no? Así es. Bueno, sí, Fujimori después de este gobierno, del gobierno que tuvo una reelección, trató una segunda reelección y el pueblo peruano no lo soportó más, ¿no? Uh-huh. Y tuvo que renunciar desde Japón. Desde Malasia, Indonesia, que era una cumbre de la PEC. Sí, y después manda un fax. Después se refugia en Japón, ¿no? Claro, después de mandar un fax al Congreso peruano diciendo que renunciaba, se refugia en Japón porque era súbdito del Imperio japonés. Fujimori es súbdito del Imperio japonés. Bueno, Japón lo acoge, ¿no? Súbdito de un imperio que no existe, ¿no? Pues ni siquiera tiene... fuerzas armadas. Sí, no tiene un imperio un poco raro, ni tiene emperador tampoco. Tiene solo el membrete. Sí, bueno, la cosa es que... De hecho, una anécdota. Cuando se rindieron los japoneses, una de las cosas que le hicieron firmar los yanquis al emperador japonés, que diga que él no es Dios. O sea, que no es Dios. Él, que es un ser humano común y corriente, porque antes un emperador era la imagen de Dios, no era un ser humano. Bueno, una cosa que le hacen firmar es esa y... Claro, no solo eso, sino, no sé, creo que esto habría que corroborarlo con alguien que esté más enterado, pero alguien me comentó que no podían creer los japoneses, o sea, le dijeron al emperador, ¿no?, cuando se rindió en la Segunda Guerra, transmita por la radio eso, y no entendían, los japoneses decían, no, pero no puede, el emperador no puede hablar por la radio, no puede. Bueno, entonces te decía que el Fujimori, súbdito del Imperio japonés, se refugia en Japón, y después hace un viaje a Chile, y en Chile, Michelle Bachelet lo detiene y lo extraditan. Bueno, la justicia chilena, ¿no? La justicia chilena lo detiene y lo extradita a Perú por cargos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque durante su gobierno se asesinaron muchas personas, pero quienes llegaron a juicio, hubo un caso sonado que fue el de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Universidad La Cantuta, que fueron sacados de la vivienda universitaria y asesinados y desaparecidos. Ese y otros casos más. Lo extraditan a Perú y lo juzgan. Y ahora, en esta última elección que ha habido, en la que ganó Yantumala, una de sus hijas de Fujimori, la hija mayor, Keiko Fujimori, fue candidata. Fue candidata, sí. Y pasó a la segunda vuelta. Que perdió ahí nomás también, ¿no? No fue muy... Claro, fue Esto da mucho para contar, pero resumiendo, pues el fujimorismo está vivo, ¿no? Es sí, como sí, el estrocismo sí. en Paraguay, uh-huh. ¿no? Es una cosa que está viva. Sí, sí, sí. Es toda una ideología, la ideología de la apolítica, es como el menemismo, ¿no? La ideología uh-huh. de la antipolítica, la ideología del sálvese quien pueda, ¿no? Sí, es una ideología de la apolítica para, digamos, desmovilizar a las masas, pero es una ideología... es una ideología concreta, o sea, te la venden como algo que no es ideología, es pragmatismo puro, pero en realidad es una mentira, están encubriendo, claro. Es una falacia. Y bueno, esta señora Keiko Fujimori es congresista, en Perú no existe, con Fujimori se anuló eso, no existe la bicameralidad, antes había la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ahora hay un Congreso Nacional, y dos de los hijos de Fujimori, si mal no recuerdo, son cuatro hijos, pero dos de ellos, me parece, son solo los que están en el Parlamento, solicitan el indulto a su padre, el indulto a Fujimori. Y como te decía, los resabios de Sendero que se han integrado en un grupo que se llama MOVADEF, Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, piden lo mismo, ¿no? Piden amnistía uh-huh. para Fujimori, amnistía para Vladimiro Montesinos, amnistía para Imael Guzmán, ¿no? Pero bueno, frente a eso, Yo quisiera... ¿Querés que pasemos un tema y después me gustaría un poco hablar de la actualidad, de la actualidad obviamente de Humala, Humala, bueno, y después de las actividades que estás haciendo acá? Y aprovecho para darle la bienvenida a Pamela, que llegó tarde, pero llegó. Y después hablamos un poco más de la actualidad y analizamos el contexto latinoamericano también. Vamos, Georgino, después le comento el tema que me bajó Georgino, que le agradezco. We'll be right back. Ahí pasaba un tema que se llamaba Keep Your Eye on the Sparrow, que es de Sammy Davis Jr., un amigote de Sinatra, más allá de las connotaciones políticas, buen músico. Y está hecho, esta es una versión de Stanley Clark, un bajista y contrabajista de jazz impresionante. Que yo había, el programa anterior, bueno, no salió al aire el programa por el partido de Tigre. El anterior había estado charlando un poquito de jazz. Y bueno, traía algo, un tema que es espectacular. Y Georgina me hizo acordar. Este tema es la música con la que empezaba y terminaba una serie de la década del 80. Yo era muy chico cuando me quedaba hasta las 11 de la noche, que en esa época era recontra la madrugada, porque la televisión terminaba a las 12, de una serie policial que se llamaba Vareta. Vareta era un detective que no andaba de uniforme, sino andaba así nomás, vivía en los suburbios, no sé si... Era medio torpe, sí, pero andaba en los suburbios, no sé, de San Francisco, bueno, de una ciudad así, y era un poco extraño, era un policía, pero... era amigo de las prostitutas, de los proxenetas, de los tranzas, andaba en todas, sí, andaba. Me acuerdo que tenía un papagayo, le daba de comer a un papagayo blanco que tenía. Pero, claro, el informante era un cafiolo, no, bueno, era era la realidad policial, ¿no? O sea, era un tipo bastante al límite, o mejor dicho, sin límites de la ley y el delito, ¿no? Estaba en los dos mundos. Y bueno, yo me acuerdo de esa época y me acordé, y me gustaba este tema, y bueno, se lo mandé a Jorginho para que me lo pueda pasar. Tendríamos que haber pasado música peruana y folclórica, pero no está Pablo, así que fuimos un poco más heterodoxos. Claro, si estuviese Pablo hubiese traído música peruana folclórica, así que estamos... Claro, no estamos muy ortodoxos en este programa, pero bueno. ¿Cómo está la situación hoy en Perú? Sí. Porque Ollanta, digamos, como que creó muchas expectativas en la izquierda. Como que se pensaba que era la derrota del neoliberalismo, ¿no? Así es, justamente, porque él asume con un programa que le denomina la gran transformación. La gran transformación, que significa acabar con la miseria, significa empezar una guerra frontal contra la corrupción, que es un tema bastante acuciante en Perú, empezar una guerra por el empleo digno. Como te decía, muchos de los migrantes tienen que emigrar justamente porque no encuentran las oportunidades dentro de empleo que podrían tener, ¿no? Educación pública, ¿no? Hay. ¿Y salud? Salud pública, educación pública, pero eso es distinta. Por ejemplo, en el tema de salud, hacemos una nota al pie, en el tema de salud... yo me quedé sorprendido realmente cuando vine acá a la Argentina, me atendieron con mi pasaporte, gratis, no pagué nada, en un hospital público que es el en centro, en capital, ¿no? No lo digas muy fuerte porque Macri no quiere saber nada, O sea, no quiere saber nada. Primero, viste, dijo, no, pues se viene a atender mucho peruano, boliviano. Después dijo, bueno, también vienen a delinquir muchos bonaerenses. O sea... Claro, va a ser la frontera de la capital, viste, no somos bienvenidos, como había puesto en la última campaña. Bueno, en Perú no es así, ¿no? En Perú el hospital público se paga, ¿no? Tú tienes que pagar, sea para lo que vayas, tienes que pagar, ¿no? Una tasa. Igual es la universidad, la universidad se paga también. Y en las escuelas secundarias y primarias... hay un rubro que se llama APAFAS, que es la Asociación de Padres de Familia, la PAFA, que creo que acá sería algo así, un símil como la cooperadora. Que si no te aumenta la matrícula, te aumenta la cuota de APAFAS. Bueno, ese es un tema así, ¿no? Pero te decía que esa gran transformación, en realidad la gran transformación fue la gran transformación de Ollanta, ¿no? De ese discurso hacia todo lo contrario, ¿no? Indudablemente en la disyuntiva electoral entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, la alternativa, si íbamos a votar, era Ollanta Humala, ¿no? Keiko Fujimori planteaba lo decía abiertamente, pero obviamente era, como te decía antes, era la misma política del padre, la misma política del padre, y Ollanta Humala tenía ese discurso de la gran transformación. Ahora, esa gran transformación, como te lo repito, es la transformación de él en su... La transformación de él en su contrario, ¿no? Ningún cambio, nada. Bueno, el discurso, básicamente, todos los cambios se han quedado en saco roto, ¿no? Y los ministros que pone, los ministros últimos que ha colocado en el gabinete, son los garantes de que esa transformación o ese discurso no se realice. Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, el ministro de Economía, ¿no? Que es el encargado, pues, de negar sistemáticamente cualquier aumento presupuestal para salud, para educación. Ahora último hubo una huelga de médicos, ¿no? Es el encargado es el garante de eso, ¿no? El garante de la política neoliberal en Perú. No solo eso, ¿no? Sino en Perú se está desarrollando ahora una realmente organizaciones mafiosas que están tratando de quebrar al movimiento sindical. Ese es el caso, por ejemplo, de la... En Perú existe una confederación, lo que sería la CGT aquí, uh-huh, es la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? La CGTP. Para eso también hay que hacer una pequeña nota al pie, ¿no? En Perú hay varias centrales sindicales, hay varias. Pero la más fuerte es la CGTP, una central de izquierda, cuya columna vertebral son los trabajadores del andamio, los trabajadores del Sindicato de Construcción Civil. Y hay organizaciones mafiosas casi organizaciones paramilitares hechas por delincuentes que arman un sindicato paralelo, arman un sindicato fantasma, un sindicato en el papel, uh-huh, ¿no? Esta práctica se venía dando desde el segundo gobierno de Alan García, que era autorizar a esos sindicatos. Sindicatos abiertamente hechos por mafiosos que se autoriza, el Ministerio de Trabajo le da el membrete para autorizarlo. Y se pelean en las obras y sucede mucho muerto, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Armando Viera, secretario general de Construcción Civil, secretario de organización de la CGTP del Callao, asesinado justamente por estas mafias. El caso de Guillermo Yacila, secretario general de la CGTP de Construcción Civil, de la CGTP en el Callao, también asesinado. Y el último, el caso del compañero Rubén Soberón, de Chiclayo, también asesinado, ¿no? Y ahora último hubo un caso en Cañete, que es una ciudad al sur de Lima. Esa es una realmente un escándalo, ¿no? Un escándalo. En Perú, tan igual como acá, existe una prensa concentrada, una industria mediática que se dedica a tapar esas noticias, se dedica a desvirtuarlas y se dedica a poner en la pantalla y en las primeras planas de los diarios noticias triviales, acorde dando a conocer pues una realidad que no es, ¿no? Tan así pone lo que tú mencionabas en una parte de la entrevista, de que Perú es visto como un tigre asiático, casi como un país en el cual hay las inversiones se dan, y eso también se reproduce en los más media ya, ¿no? Para tener una opinión pública desvirtuada, desinformada. Sí, todos los medios de derecha, obviamente, yo me acuerdo en la década del 90 lo tenían en Japón como el gran país a imitar. En América Latina, Chile es... Sí. Bueno, algunos pero dicen también, acá, Chile lo tienen como un ejemplo. Sí, hace varios años, Duvalde, sí, después fue Brasil, cuando Chile empezó a demostrar todos los problemas estructurales que tenían, después se pasaron a Brasil. Sí. La derecha va buscando países, pero es como decís vos, crea una idea mística del país, o sea, no una realidad concreta, porque dice, bueno, fueron un montón de capitales. Sí, pero en Brasil, por ejemplo, van un montón de capitales, pero esos capitales son especulativos. Y cuando se le va, que se va por los flujos propios del sistema financiero mundial, te produce un descalabro terrible dentro del país. Y te produce unas crisis, y sos más susceptible a las crisis cuanto más estás pegado a esos tipos de capitales, y eso no se dice. Ni hablar el tema de la cuestión social, ¿no? Los bolsones, de grandes bolsones de pobreza y concentración de la riqueza. Sí, en Perú, por ejemplo, te comento, ningún medio de comunicación está a favor de la ley de medios argentina, ¿no? Claro. Y Argentina es vista como un país populista, ¿no? Siempre menciona eso. Es realmente puede ser la desinformación al desnudo, ¿no? Y bueno, debido a estas muertes que ha habido, no solamente eso, sino también en Lima, en la ciudad de Lima, la ciudad capital, la alcaldesa de Lima se llama Susana Villarán, y fue una connotada dirigente de izquierda desde hace muchos años, y ahora está en una posición un poco más de centro, pero de centro izquierda, se puede decir. Uh-huh. Y eso no se lo perdona la derecha, ¿no? Eso la derecha recalcitrante, la derecha cavernaria de Perú, no se lo perdona, ¿no? Y está esta, yo te comento, uno de los problemas muy álgidos en Lima, aparte del desempleo, la corrupción, la delincuencia, es el transporte público. Esta señora, Susana Villarán, está tratando de reordenar el transporte público. Y ahí choca con algunas mafias, ¿no? Algunas mafias que se dedican a que no permiten que ese transporte se modernice. Que se, por ejemplo, te comento, en Perú no existe eso de la monedita que pones en el... ni hablar el sube, ¿no? Sí. No hay ni la moneda esa que pones en la maquinita y te da el ticket, ¿no? Eso no existe. Cada colectivo tiene dos personas, un chofer... Ah, y uno que saca boleto. Y un cobrador, cobrador que cobra, y no solamente cobra, sino también hace a veces, se puede decir, de llamador, una cosa así. Es un tipo que va colgado del estribo, en la puerta... Y que dice dónde va. Y que dice dónde va, gritando, dice, por ejemplo, dice San Fernando. Sí. ¿No? Eso ¿sabes dónde lo vi también? En Potosí, en Bolivia. Bueno, son colectivos, son camionetitas chicas, sí. Es muy chiquito las calles de Potosí. Pero uno no entendía nada, las camionetas... Las combi acá, claro. También, ¿no? Claro, bueno es una falta de organización total, ¿no? Claro, en Lima es así. Y en Lima no existe, por ejemplo, te hago otro dato, en Lima no existe, por ejemplo, paraderos. No existe paraderos. El micro, el bus, el micro para donde tú le dices que pare, ¿no? Mm. Existen paraderos dado la por consuetudinario, se puede decir, ¿no? Porque se va dando, ¿no? Cada esta cuadra es paradero, pero no es que hay un paradero que dice que aquí para, no. Uh-huh. Eso, incluso te puedes parar una cuadra antes, ¿no? Por donde se te antoje. Tú estiras la mano y agarras el estribo y te sube, ¿no? Y lo mismo si te vas a bajar, el cobrador te dice, bueno, baje, no, tampoco le gusta, tampoco frena, sino simplemente disminuye la marcha. Hay que tener buen estado físico, ¿no? Claro, disminuye la marcha y te tira. Y ahí te tiras y rodas, caes rodando y te levantas. Claro, entonces, no solo eso, sino que los buses son muy antiguos, no son buses en realidad, no son, hay muy pocos colectivos grandes, ¿no? Sino son más, coasters, traídos de China, de todo el sudeste asiático, ¿no? De Daewoo, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Esos colectivos hechos chiquitos, ¿no? Esos combis, estas chiquitas. Claro, las combis. Sí. De Daewoo. Entonces, frente a eso, esta alcaldesa de Lima está tratando de luchar, ¿no? Y eso es la derecha. Sistema de transporte. Claro, lo que pasa es que... todo muy caótico, claro. muy desorganizado. Sí, muy inseguro, me imagino, sí, lo que me está diciendo, muy inseguro para los que viajan, ¿no? Muy inseguro, no existe subterráneo, en Lima no existe subterráneo. Existe una especie de metrobús que le llaman metropolitano, pero es distinto porque es como que se ha concesionado la vía, toda la pista, toda la autopista se ha concesionado y no circula otro bus más que el de la concesionaria de la autopista, ¿no? Te cobra un pasaje diferenciado, pero no circula otro, no es como un metrobús donde van todos los buses, por ejemplo, la Juan B. Justo. Claro, van un montón. Van, sí. Todos los que antes circulaban por Juan B. Justo van por el metrobús. Ahí en Lima no, existe el metropolitano, pero o sea, como si ese metrobús solo circulara una línea nada más, uh-huh. La línea que tiene la concesión. Nosotros van por los costados, por los lados habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un sistema un poco así. Claro, va a tener que luchar contra un montón de intereses económicos. Así, ¿no? Es, eso se ha venido forjando hace mucho, ¿no? Entonces, está luchando contra eso y ahora último hubo una... Igual, bandas armadas, bandas delincuenciales que salen a saquear para desestabilizar y crear descontento, crear una imagen de inseguridad, es eso. Uh-huh. Se está tratando de poner orden el comercio minorista, que hay una zona que se llama La Parada, en Lima, muy conocida La Parada. Pero bueno, es una serie de medidas, en realidad transformadoras, ¿no? Que buscan nada más que modernizar. Pero tiene que chocar con mafias, con organizaciones muy inescrupulosas, ¿no? Exacto. Hay que tener pantalones, como se dice en criollo, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Y ella está tratando de hacerlo, ¿no? Lo está haciendo. Y entonces, ¿qué hace la derecha? Está buscando su revocatoria, que es un proceso en el cual mediante la recolección de firmas, si se llega a un determinado porcentaje, se pide al Foro Nacional de Elecciones en Perú la revocatoria. Entonces se da una nueva elección y se puede revocar o no, ¿no? En este caso están en eso, pero como te decía, esta ola de inseguridad que incluye asesinato de dirigentes sindicales, que incluye inacción del Estado para la persecución de estos crímenes, convoca a todas las fuerzas a una... va a haber en Perú una marcha el día jueves 22 de noviembre. Uh-huh. El día jueves 22 de noviembre, cuyo lema es por la seguridad ciudadana, dignidad y moral pública, ¿no? Yo quiero acá transmitir a toda la colectividad que nos está escuchando, a todos los radio oyentes argentinos, peruanos y de todo el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Perú y la respuesta que se espera dar en forma contundente el día jueves 22 en las calles, ¿no? Esta es una expresión más, una marcha más de muchas otras que han habido, ¿no? Pero lo que te quiero resaltar aquí es que el pueblo peruano no está, se siente defraudado, se siente traicionado. Y sabe muy bien que las aspiraciones de cambio van a llegar. Simplemente se han retrasado 5 años, pero van a llegar, tienen que llegar, es ineludible. América Latina camina en otro sentido. Y por más que personas que piensen que este cambio puede truncarse, los pueblos van a saber levantar las banderas de las personas que las han dejado, ¿no? Sí, de hecho, o sea, si analizamos históricamente, pasamos por las peores dictaduras desde que tenemos vida como Estado, como patria, del nacimiento mismo, digamos, pasamos las peores dictaduras militares y sin embargo estamos en pie. Sí, así es. No pudieron con lo peor de lo peor, así que bueno. Sí, América Latina tiene algunas asignaturas pendientes entre la de, para la redundancia, entre la de Perú, la de Paraguay, Chile, ¿no? América Latina no puede esperarse un cambio sin la paz en Colombia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso lo escuchaba de Atilio Borón y creo que es correcto, ¿no? Sí. No, América Latina no puede esperar un cambio, todos podemos avanzar, pero sin paz en Colombia es muy difícil, ¿no? Y también no se puede avanzar sin México, por ejemplo. México es parte ineludible de América Latina. México fue la primera revolución agrarista en el mundo, ¿no? Dicho esto, también quisiera hacer un pequeño comentario, una pequeña noticia. En la Embajada de Perú, acá en la Unidad Libertador, Itagüí, se inauguró hace poco una placa, se puso una placa que la hicieron argentinos exiliados en Perú durante el terrorismo de Estado en Argentina, ¿no? Muchos argentinos vivieron en Perú durante el terrorismo de Estado acá en Argentina, se exiliaron allá. Y les quería comentar, ¿no?, que hace muy poco inauguraron una placa que no está en la afuera, no está en la calle, está dentro de las instalaciones, pero ahí en el hall de entrada, que la hicieron argentinos que se exiliaron en Perú y que ahora, bueno, retornaron, ¿no? Retornaron después del exilio. Eso, y después también comentarles que se realizaron las elecciones al Consejo de Consulta del Consulado General de Perú en Buenos Aires hace muy pocas semanas. Hubo una participación muy grande en realidad, después de mucho tiempo se convocó, el consulado convocó. Participaron algo de 700 peruanos, 700 votantes. Uh-huh. Acá en Argentina. Acá en Argentina, sí, sí. En el consulado que está en microcentro, en el barrio de Congreso, en Capital. Y salió electo un 10 personas, ¿no? 10 personas, y sería bueno. Yo tengo acá algunos datos, ¿no?, de algunas personas que son integrantes, pero... no sé, ya en otra oportunidad vamos a charlar, sí, invitar, no sé, Carlos, si te quieren contactar, en dónde te encuentran, cómo pueden ubicarte, Bueno, en este momento nosotros no tenemos un local. Uh-huh. No tenemos un local, pero tenemos los contactos necesarios para que nos ubiquen en los locales del Partido Comunista de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Especialmente acá en San Fernando o en el local del CESMA, ¿no? En lo que es ahora el CESMA. En Callao 274 en Capital, ¿no? Ahí a 2 cuadras de Corrientes. Así y acá es. En Pellegrini, al lado de Capinilla. Así es. Está bien, perfecto. Bueno, y otra cosa que quería mencionarte, muy al pasar en realidad, porque no tengo los datos exactos, pero... los comunico después, En febrero del 2013, en marzo del 2013 se va a llevar a cabo el juicio por el asesinato de dos estudiantes peruanos durante el terrorismo de Estado, ¿no? Son la Rory y María Antonieta Céspedes Chung. Son dos estudiantes peruanos que fueron asesinados y sus cuerpos, fue mostrado como un enfrentamiento. Armaron un enfrentamiento. Sí. Claro, supuestamente fueron enfrentamientos, pero en realidad fueron secuestrados y después sus cuerpos no aparecieron fusilados. Perfecto. Bueno, Carlos, ya se nos acabó el tiempo, te agradecemos que hayas venido. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y a todo el equipo. Lo venimos armando y bueno, por distintas razones se nos fue atrasando un poco, pero te agradecemos y ya sabes que acá es tu casa, nos llamás, venís cuando quieras. Gracias, cualquier dato, cualquier información que nos quiera pasar o alguna actividad, nos contactás y tengo la radio a disposición. Muchas gracias y reitero mi saludo a todos los radio oyentes. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el sábado que viene.